9:41. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Y hoy continuamos en el capítulo 6. Nos habla sobre las lecciones del amor. Y hoy vamos a hablar del apartado número 4, la única respuesta. Y bueno, como ya es costumbre, pues aquí está mi perrita, la costumbre, y la otra, pues vamos a dar una pequeña explicación. El día de mañana se termina este capítulo, pero porque el apartado está dividido, o sea que tiene inciso A, inciso B e inciso C, entonces probablemente mañana lo haga todo, o sea, con todos los incisos, o lo tome cada inciso para cada día. El año pasado, cuando nos tocó este segmento, el primer año que lo hicimos, sí me fui por día el segmento A, el segmento B y el segmento C en cada día diferente, ¿verdad? Pero probablemente, no sé, depende de mañana, o sea, no lo planeo yo, de repente cómo va saliendo. Pero al final de cuentas, cuando terminamos los apartados, pues nos quedan muchas lecciones por terminar. ¿Por qué? ¿Por qué nos quedan lecciones por terminar? Por lo mismo de que agarramos los incisos todos en un solo día y parece que van por separado. Pero bueno, hoy en la única respuesta, lo primero que nos dice es que recordemos y se recuerda que el Espíritu Santo es la respuesta, no la pregunta. Entonces, recuerda que el Espíritu Santo es la respuesta, no la pregunta. El ego siempre habla primero. Es caprichoso y no le desea el bien a su hacedor. Cree y con razón que su hacedor puede dejar de brindarle apoyo en cualquier momento. Si te deseas el bien, se alegraría de ello, tal como el Espíritu Santo se alegrará cuando te haya conducido de vuelta a tu hogar y ya no tengas necesidad de que Él te guíe. El ego no se considera a sí mismo parte de ti. En eso radica su error fundamental, la base de todo su sistema de pensamientos. Entonces le leí el primer párrafo. En este párrafo, si lo comprendieron, si lo comprendimos, entonces ya no hay nada que explicar, no hay nada que agregar. Es más, queda pues ahí ya resuelto el tema del día. ¿Ustedes qué opinan? ¿Lo comprendieron? O damos una pequeña explicación. Es maravilloso, ¿no? De cómo nos podemos dar cuenta tan fácilmente de que si nosotros estamos preguntando y tal vez estamos preguntándole al Espíritu Santo algo, pues la respuesta siempre va a ser el Espíritu Santo, no al revés, ¿no? El ego es aquel que nos hace creer que pues que las cosas son distintas y que somos diferentes los unos a los otros, ¿no? Sin embargo, cuando yo pues te veo diferente, cuando nos vemos diferentes, pues estoy alejándome de mi esencia, me estoy alejando de ti. Tú y yo y todo el mundo formamos parte de la unicidad, ¿no? Formamos parte de la unicidad, ¿por qué? Porque formamos parte de lo que es la verdad. Lo que es la verdad es el amor, no el odio. Entonces, por más de que yo me crea importante o por más de que yo me crea menos importante, no lo va a ser realidad. No es mi realidad. Igual si tú te creas una persona con mucho porte, con mucho dinero, con mucho estatus, o sea, eso no es tu realidad. Igual si te consideras lo opuesto, ¿no? O sea, no es tu realidad. Entonces, ¿por qué nosotros nos empeñamos en hacer etiquetas? El ego es parte de todo el sistema de etiquetas, ¿no? en el que decimos tú eres bueno, tú eres malo, tú eres pobre, tú eres rico, tú eres inteligente, tú no eres muy inteligente, tú eres agraciado, tú eres desgraciado. O sea, todas esas etiquetas vienen de un ego. Pero ¿quién está poniendo estas etiquetas? Por más que diga yo, el ego es externo a mí, no. Hay que reconocer que el ego fue una invención mía. Si yo me lavo las manos y digo, eso es el ego, pero no reconozco que el ego fue mi invención, fue mi creación, entonces no me estoy lavando las manos. No es de que el ego forma parte de mi vida, pero porque allí anda. No, hay que reconocer que ha sido nuestra invención, que ha sido nuestra creación, pero que no deja de ser una falsedad. Cuando somos niños, cuando somos niñas, porque son niños, empezamos a fantasear y jugar, ¿no? Tenemos muñecas. En mi caso, cuando yo jugaba con las muñecas, pues le poníamos nombre a las muñecas, a las Barbies, que iban a un centro comercial, que tenían su casa, y tal vez la casa era una cajita de zapatos, ¿no? Y que tú ponías ahí su salita, que tú lo hacías, y todo era puro fantasear, puro imaginarte, ¿no? Pero, ¿de quién era esa creación, esa vida de la Barbie, de su novio, el Ken? Que incluso... yo nunca tuve un Ken, creo que tuve un Ken cuando ya estaba más grande, de esos monos y las muñecas, ¿no? La Barbie, la pareja, el novio de la Barbie. Y los novios de mis Barbies o los novios de las Barbies de mi hermano y mío eran, pues luchadores, eran superhéroes, que eran los juguetes de mi hermano, que nosotros lo agarrábamos y es, estos eran mi Ken, ¿no? La tortuga ninja, por ejemplo, u otros monos, ¿no? Pero el caso es de que era nuestra invención, ¿no? Y tal vez ahorita me da risa y a todos nos da risa, ¿no? Pueden ustedes recordar tal vez y decir, no, yo sí tenía un Ken y era muy guapo, yo tenía una Barbie que tenía lo más nuevo y su coche y todo eso. Cualquiera que sea, que haya sido tu experiencia, tu invención, pues no deja de ser una falsedad, ¿no? Porque ni la muñeca, o sea, era un ser vivo, ni los bonos, ni el dinero que utilizabas, o sea, era real, o sea, nada era real. Y así mismo, nosotros vamos por la vida inventándonos todo ese mundo de fantasías que son ilusiones. Por más de que nos llenen de satisfacciones momentáneas, pues no son reales. La mayoría de la gente, pues creemos muchas de las cosas que nos dice la sociedad, y muchas de las cosas que nosotros hacemos y de las cuales nos esforzamos y las cuales planeamos y las cuales trabajamos, es porque se nos ha dicho que si haces esto vas a obtener esto. Y hay gente que pierde la cordura y se vuelve totalmente loco, loca, por agarrarse, por valorar esas ideas que realmente pues te están llevando a una locura mayor. ¿Quién en su sano juicio, o sea, puede decir, tengo que esforzarme más porque lo que ahorita estoy viviendo no me es suficiente? Puede llamarse trabajo, puesto laboral, estatus, dinero, lo puedes llamar como tú quieras. Un cuerpo perfecto, ¿no? Que dices, no, me falta. Falta esforzarme más a hacer ejercicio, me falta esforzarme más en comer menos, me falta esforzarme más en hacer más trabajo, en tener más horas para poder lograr esto. Es una locura. No nos estamos dando cuenta del conflicto que nos estamos metiendo porque nosotros lo estamos creando, porque el ego pues es el que guía nuestra vida. El ego, si yo vivo inmersa en mi ego, no voy a escuchar al Espíritu Santo. Las personas conscientes, realmente conscientes, no escuchan al ego. No se enojan. ¿Por qué se van a enojar si no forma parte de ti? El enojo es parte del ego. Y si tú ya no tienes ego, no hay enojo. Si tú ya no tienes ego, ya no sufres. Entonces, la única respuesta que tú estás buscando es la del Espíritu Santo. No importa dónde la busques, no importa lo que hagas y lo que te esfuerces, porque nunca la vas a encontrar en el ego. Y la única respuesta a todas tus preguntas, ya que si ahorita tal vez ya tienes una lista y estás diciendo, pero ¿y esto? ¿Pero y la salud? ¿Pero y mis hijos? ¿Pero y mi familia? ¿Pero? ¿Qué voy a hacer con todo eso? ¿Con todo eso? Todas esas preguntas que tengo al respecto. Pues la única respuesta del Espíritu Santo a todas las preguntas es que es recordarte que eres una criatura de Dios. Y si eres una criatura de Dios, una parte de su reino, de inestimable valor, que Él creó como parte de sí mismo, te pertenece. Eso es lo único que existe y que es real. Nada más has elegido un sueño en el que has tenido pesadillas, pero el sueño no es real. O sea, el miedo que tienes no es real. El dinero que tienes no es real. Tu estatus que crees tener no es real. Tu profesión no es real. Tu nombre no es real. Entonces, ¿qué respuesta quieres? ¿Qué pregunta tienes? Porque ahí tienes la respuesta. Estamos soñando, seguimos soñando cuando escuchamos al ego. Pero el sueño no es real. Sabemos que todo lo que es el ego y que viene del ego es una invención nuestra. Es una ilusión. Entonces, voy a despertar de este sueño. Todo lo que yo le doy importancia es puro símbolo, símbolo del ego. Y estos símbolos me tienen confundida. Te tienen confundido a ti. ¿Cómo nos confunden? Cuando vamos por la calle y alguien nos insulta de la nada, nos grita, nos ofende. Y no los creemos. ¿Por qué? Porque me he inventado el ego y decir, me está ofendiendo esa persona, ¿no? Estamos pidiendo a la inconsciencia que vea la conciencia. ¿Cómo se le pide a la inconsciencia que vea la conciencia si la inconsciencia no es real? La inconsciencia forma parte del ego, por eso es inconsciente. Consciente quiere decir estar despierto y no conocer al ego. Entonces, ¿cómo puedo yo pedirle a alguien que le vamos a poner inconsciencia, que está viviendo a través de la inconsciencia, que sea consciente y que me ame, que me acepte? ¿Cómo le puedo pedir eso? No se lo puedes pedir, pero tú sí se lo puedes otorgar. ¿Por qué? Porque si tú eres consciente y te das cuenta que hay inconsciencia, pues no le puedes pedir algo que no tiene, no le puedes decir que cambie. Porque si yo pido que cambie esa persona, pues también estoy en la inconsciencia. O sea, en pocas palabras, me estoy dejando llevar por mi ego y peleo con otro ego. Y ambos egos, pues son invenciones. Imagínense dos niños jugando, dos niñas, dos niños que quieran. Están jugando con sus invenciones, ¿no? Ambos tienen ahí a sus a sus monitos, a sus monitas, sus muñequitas. Y dicen, ah, dice, este es ingeniero. Ah, este no es tuyo. Ah, este es un científico. Este es el malo. Este es la persona más buena. Estos pedacitos de papeles es el dinero. Y el que tiene el dinero es el más rico. Y el que es el más rico es el que tiene el auto y es el que tiene la casa. Y el que tiene la casa y es el más rico es el más feliz. Imagínense que están haciendo todo este juego, pero ahora yo les pregunto, ¿cuál de todos es real? ¿Cuál de todos esos personajes es real? ¿Cuál creen ustedes que de todos estos es el real? ¿El bueno? ¿O ninguno? Pues ninguno, porque ha sido una invención, ha sido una falsedad en el que basamos nuestra imaginación para crear todo eso, ¿no? Y ahora, ¿por qué creemos que lo que nosotros observamos, que lo que nosotros decimos, que lo que nosotros escuchamos es real? ¿Por qué creemos que lo que opinamos acerca de las otras personas es real y es como se definen esas personas? No que nosotros lo estamos definiendo, sino que así se definen. Oye, si tú gritas, insultas y esto, uy, es una mala persona, es un gritón, es una gritona. Y decimos, se está definiendo, se está proyectando. Que a ver, ¿quién está proyectando a quién? ¿Quién está observando? ¿Quién es el observador y quién es el observado? ¿En qué momento se cambian ahí los papeles? En el momento en que nosotros tergiversamos la realidad, pues es ahí en el momento en que nos perdemos, en el que nos confundimos, en el que al no ver con claridad, pues no veo la luz. Al no ver la luz, no acepto mi vida. No acepto la realidad. ¿Por qué no la quiero aceptar? Porque le creo más a mi creación, que la inventé a través del ego, que a la realidad. Hoy voy a escuchar la única respuesta, que es la del Espíritu Santo, y voy a vivir a través del Espíritu Santo. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, hoy voy a vivir a través del Espíritu Santo. Voy a vivir a través del amor y voy a vivir a través de la aceptación. Lo que sea que se esté manifestando en este momento en tu vida, no lo califiques. No lo interpretes, vívelo. Pero aunque digas, pero me duele mucho, no lo interpretes. Si dices me duele, estás interpretando que hay dolor. Si dices me falta esto, dinero, estás interpretando escasez. No interpretes nada, vive esa experiencia y escucha lo que la vida te va a decir. Porque no se va a quedar callada. Lo que tu espíritu te va a decir va a ser lo que realmente necesitas escuchar. Y no se va a quedar callado, te lo aseguro. Cuando uno se dispone a escuchar, pero a escuchar a través, no de los cinco sentidos, ¿no? Porque a veces decimos, escucho a través de mis oídos, pero también puedo escuchar a través de la visión, de la vista. Y dices, ¿cómo escuchas eso? Es una invención mía, ¿no? Pero podemos decir cualquier cosa, de todas formas cualquier cosa es una invención. Entonces hoy vamos a escuchar realmente lo que la vida me va a mostrar. No voy a cuestionar nada. Como nos dice aquí al finalizar el libro, que la paz de Dios no se puede alterar, pero sí podía alterar la tuya, se podría alterar. ¿Por qué? Porque escuchamos al ego. Y Dios no la acalló porque erradicarla habría sido atacarla. Habiendo sido cuestionado, él no cuestionó. Él simplemente dio la respuesta. Su respuesta es tu maestro. Y esa respuesta es la que vamos a escuchar. Ese maestro está en ti. Tú eres el maestro. ¿Cómo te estás enseñando? ¿Cómo le estás enseñando a tu alumno? Que al fin de cuentas, pues no hay una distinción entre alumno y maestro. Y bueno, con esta bella lección vamos a pasar al ejercicio. Hoy nos toca el ejercicio número 40 y nos dice: soy bendito por ser un hijo de Dios. Hoy vamos a afirmar con algunas de las bienaventuranzas a las que tienes derecho por ser quien eres. Hoy no se requieren largas sesiones de práctica, sino mucho más cortas y más frecuentes. Lo ideal sería una cada 10 minutos y se te exhorta a que trates de mantener este horario y adherirte a él siempre que puedas. Si se te olvida, pues trata de nuevo, de decir cada 10 minutos, soy bendito por ser un hijo de Dios. No nos cuesta nada, ¿verdad?, recordarlo. Y nos va a beneficiar bastante. O bueno, nos va a regresar. Si hay largas interrupciones, trata de nuevo. Si siempre que te acuerdes, trata de nuevo. Tal vez pasaron 20, 30, 2 horas y dijiste, ¡ah!, no lo hice cada 10 minutos. Entonces, no importa el tiempo que haya pasado, di, soy bendito por ser un hijo de Dios. No es preciso que cierres los ojos durante los ejercicios, aunque te resultará beneficioso si lo haces, más puede que durante el día te encuentres en situaciones en las que no puedas cerrar los ojos. No obstante, no dejes de hacer la sesión por eso. Puedes practicar muy bien en cualquier circunstancia si realmente deseas hacerlo. Los ejercicios de hoy no requieren ningún esfuerzo ni mucho tiempo. Repite la idea de hoy. Luego añade varios de los atributos que asocias con ser un hijo de Dios, aplicándotelos a ti mismo. Una sesión de práctica, por ejemplo, podría consistir en lo siguiente: soy bendito por ser un hijo de Dios. Soy feliz y estoy en paz. Soy amoroso y estoy contento. Soy feliz y estoy en paz. Soy amoroso y estoy contento. Otra podría ser, por ejemplo, soy bendito por ser un hijo de Dios. Estoy calmado y sereno. Me siento seguro y confiado. Sobre todo cuando te sientes atacado. Aquí es muy fácil invertir la situación, ¿no? Tal vez estás muy enojado y recuerdas la lección. Soy bendito por ser un hijo de Dios. Y ahora, estoy calmado y sereno. Me siento seguro y confiado. O sea, que no te abres al ataque. No atacas porque no te sientes atacado, porque estás calmado, estás sereno, estás seguro y estás confiado. Si solo dispones de un momento, basta con que simplemente te digas a ti mismo que eres bendito por ser un hijo de Dios. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de hoy. Y ahorita me reí porque a rato voy a jugar una partida de ajedrez y cuando meta la pata de mover una movida, voy a decir: estoy calmado, estoy serena, me siento segura y confiada. ¿Ven cómo se puede practicar en cualquier situación? Y bueno, con esto finalizamos el segmento de Encuentros Existenciales.